En conclusión, la sociedad de la información y del conocimiento implican una transformación profunda que exige a los ciudadanos cambios cognitivos y nuevas habilidades, las cuales deben proporcionar un aprendizaje a lo largo de toda la vida. La información no garantiza el conocimiento, es la base, pero será la educación la encargada de garantizar la transformación, haciendo uso de los medios pedagógicos necesarios para pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento.